Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. 13 misioneros y agentes de pastoral fueron asesinados en 2024. La agencia Fides, órgano de información de las obras misionales pontificias, ha detallado las circunstancias de la muerte violenta en 2024 de 13 misioneros y agentes de pastoral, de los cuales 8 eran sacerdotes y 5 laicos, todos varones. En su reporte anual se destaca que la lista ofrecida no se limita exclusivamente a los misioneros adjentes en sentido estricto, sino que incluye a todos los católicos involucrados en obras pastorales y actividades eclesiásticas que han encontrado la muerte de forma violenta, aunque no siempre haya sido por odio a la fe. Expulsan a sacerdotes del estado clerical en Chile y Paraguay. El arzobispado de Antofagasta, Chile, y el obispado de San Lorenzo, allí en Paraguay, comunicaron que sacerdotes de esas jurisdicciones eclesiales fueron expulsados del estado clerical. En el caso del paraguayo, se trata del padre Jorge Ramírez Aquino, quien ha recibido la pena de dimisión del estado clerical y la dispensa del sagrado orden, del sagrado celibato y de las obligaciones a la sagrada ordenación, según indica así un comunicado con fecha 27 de diciembre, firmado por el obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Hermes Robledo Romero. Y en el caso de Chile, el arzobispado de Antofagasta informó a la comunidad que el Santo Padre ha dimitido del estado clerical a Ramón Gustavo Miranda Allende por abandono de la Iglesia Católica Apostólica Romana tras integrarse a la denominada Iglesia Católica Apostólica Ecuménica Santa María al pie de la cruz. Porque dicha institución, aclara el comunicado, no está en comunión con nuestra iglesia, ni está sujeta a la autoridad del obispo de la diócesis, ni del papa a nivel universal. Cabe recordar que Miranda Allende se encontraba suspendido de sus funciones desde el año 2021, mientras se realizaba un proceso administrativo penal por una denuncia por abuso sexual hacia una persona mayor de edad, precisa el comunicado. Y vamos a Nicaragua, donde obispo pide orar por el pueblo ya que él ha sido expulsado del país por la dictadura. Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, expulsado a mediados de noviembre por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, agradeció la acogida de la Iglesia Católica en Guatemala y pidió orar por el pueblo de Nicaragua. Dice, me acojo a sus oraciones, oren no solo por mí, sino por el pueblo de Nicaragua, para que un día podamos estar y vernos juntos como hermanos y apropiarnos de nuestro lugar donde hemos nacido también. Gracias y me encomiendo a sus oraciones. Así dijo el prelado al final de la misa de inauguración del jubileo 2025 celebrada en la Catedral de la Arquidiócesis de Guatemala. Y ya estamos a 31 de diciembre, la iglesia recuerda a San Silvestre, nacido en el 270 y finado en el 335, es el 33º papa de la iglesia católica, su pontificado duró alrededor de 21 años, desde el año 314 hasta su muerte acontecida en el 335. Silvestre nació en Roma y gobernó la iglesia tras la institución del Edicto de Milán, por el que el Imperio Romano detuvo oficialmente la persecución religiosa contra los cristianos. Esta fue sin duda una etapa en la que surgieron nuevos retos para los fieles, ya que la iglesia dejaba atrás los años de la clandestinidad y empezaba a jugar un papel cada vez más importante en la vida pública. Este fue, pues, el último día del año recordando a San Silvestre, el primer pontífice administrador.